FM Bogotá, 94.9 FM, la FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Última hora, Servientrega. Seguimos habilitados para la prestación de servicios esenciales. Mayor información, www.servientrega.com. Línea vital, 7700-200. Servientrega, centro de soluciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Hasta este momento, ninguna autoridad oficial en Venezuela ni en Colombia han confirmado de manera incontrovertible la muerte del disidente de las FARC, Jesús Santrich, que solo la semana anterior había sido aprobado en extradición por la Corte Suprema de Justicia para los Estados Unidos por el delito de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Se ha rumorado que Santrich habría caído en medio de un combate con otras disidencias de las FARC. Es información que todavía estamos confirmando de forma independiente, pero no es concluyente. En Colombia se han vacunado ya 7.537.000 personas con la vacuna contra el COVID-19 y en el mundo el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, informó que se van a invertir cerca de 160 millones de dólares para una fábrica de vacunas. Colombia y el mundo en 60 segundos. Acabando el día, volver a casa con una sonrisa, oír una historia entretenida, una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Pues muy buenas tardes a todos. We have a wonderful show. Como dice el mayor. ¿Cómo estás, María Juliana? Hola, Jaime, muy bien, ¿y tú? Bien, normal. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo le ha ido? Muy bien. Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, Laura Hoyos, la indomable, la indómita domada. ¿Cómo estás? Muy bien, Jaime, ¿tú qué tal? Hombre, bien. Muy movido el mundo, mucha cosa, mucha noticia, muy buenas notas, insuperables por parte de mi grupo. Pero bueno, Nicolás, comencemos con el tema del día, por favor. Complete la frase. Para ser perfecto, solo me falta... nada, eso diría Nicolás, ¿no? Por supuesto. Nicolás responde nada, ¿no? No, a mí me falta mucho. A mí me falta tanto y no me interesa. Pues no tanto, digo, pero sí, faltan cositas. Laura, ¿a ti qué te falta para ser perfecta? No sé, no sé, ganarme un baloto, que no sé. Yo contestaría, a mí me falta todo, punto. Uf. Perfecto. Sí, son muchas cosas, la verdad. El único perfecto es Valentino. Pero no Valentino, el antiguo, el argentino. Bueno. Pues ante esta situación, pues comencemos. El mundo se mueve mucho. El tema de la batalla de misiles entre Israel y los palestinos no tiene límites. Van 200 muertos o más. Y bueno, eso se llama una guerra entre David y Goliat. Los señores allá de la Franja de Gaza pues disparan con unas ¿cómo se llaman esas vainas? Pues lo mismo que usó David contra Goliat, una vaina que era cauchera, ¿qué? Una onda. Una cauchera, una disparan onda, con sí. Caucheras y los otros con los F-16 gringos. Y el mundo mira y están matando a todo el mundo y nadie explica muy bien qué es lo que pasa. Pero es que eso yo creo que es la gota que rebasó la copa. Bueno, Hoy estoy con mucho, ¿no? Porque estoy nervioso. Sí, muy nervioso. Por favor, Jonathan, me pones una promoción que tenemos porque estoy estrenando horario. Esto se llama El Vampiro. No, que ya, esto ya no, esto, o sea, hay que ser un varoncito, ¿yo? No. Vampiro, yo soy como los vampiros, que están para anochecer, porque en la noche me inspiro y me llevo la mujer. A los originales llega El Vampiro. Porque entre más tarde salga, mejor. Yo nunca he entendido la letra de esa promoción, pero voy a asumirla como una obra de arte que hicieron entre Troller y Orlando Rivera. Muy bueno. Y de hecho, pero tengo si usted que decir algo, la letra que tuvo totalmente la idea de la sección fui yo. Sí, pero la letra de la sección es como perdida, esos, como perdidos entre el cielo y el mar, Johnny. Bah. Porque entre más salga, entre más tarde salga, mejor. ¿Por qué? ¿No es mejor salir más temprano para tener más ánimos? Digo yo. Pero bueno, puede ser, ¿no? Bueno, muchachos, el tema del día otra vez, Nico, para leer los primeros tweets de hoy, que me parece muy divertido para comenzar el show. Complete la frase. Para ser perfecto, solo me falta conocer la mitad de lo que ignoro. Nota, Nico. Paulo 01. Andes libres, todo y nada. No, es nota, Nico. 01. Una fémina como Juli, sencilla, tierna, fuerte para pelear, Tiami. Gracias al compositor de que le piquen. Tiami. Gracias. 5-4. Patrick Silver. Este señor dice que tener un sueldo de un saldo de 5,000 millones en la cuenta y una envergadura de 25 centímetros. Y con eso tengo todo, ¿no, Tanico? No, yo con la primera creo que quedó bien. 5-4. Ser el espejo de Laura Cuña cuando se convida a creer, dice. Esto es mucha hembra. Da, 5-8. Ser como Orlando, mirar al horizonte mientras los demás trabajan y soñar con los besitos de Sandrita Muñoz. No. Nicky DJ, nota, Nico. 5-8. Señores, ¿qué pasó con el podcast de Apple desde el 23 de abril? No lo actualizan. Suelo escucharlos por este medio porque a las 5 por temas laborales no puedo. Gracias. Pues sí, no entiendo. Nota, Nico. No, no sabemos. Vamos a ver qué. Plata, hay muchos que veo sin que les afecte la pandemia y la situación del país. Consuelo Vaquero, nota, Nico. Vamos a meterle un 5-4. Yo diría más bien, para sentirme perfecto, retrocedería el tiempo para estar más con mis seres queridos, que ya se fueron y en los que siento que me faltó un tris más de tiempo. Pero eso es el pasado, brother, nota, Nico. No, 0-1. Dos cosas, otra cabeza y otro cuerpo. Es muy triste nacer feo y antojado. No, Tanico. 5-8. Un buen presidente, dice Hey Matlos. Perdón, no tan hijo. No, pero eso es para ser perfecto. Pues él necesita eso para ser... Eso, por eso. Casi nada, plata, pinta, verbo, pero sobre todo aprender a meter mentiras creíbles, como Nicolás en sus notas. No, no, 5-4. Tal vez un lagarto de la monarquía inglesa no sería perfecto, pero viviría muy tranquilo. Buen punto. 5-8. Bueno, ahora sí, vamos con música, Emilio, por favor. Ok, vamos a empezar con Whitney Houston y una canción que ella originalmente grabó en su álbum My Love Is Your Love del 98. Y después hizo esta versión en el 2000 a dúo con George Michael. Esto fue número 9 en el Reino Unido. Se llama If I Told You That. I told you that. Con Escoja Pase y Viaje, gánese un bono para sus próximas vacaciones. Acumule oportunidades por cada 10 mil pesos en compras con sus tarjetas Davivienda y participe por uno de los 10 bonos por 5 millones de pesos para cuando llegue el momento de viajar. Inscríbase en escojapaseygane.com. Válido del 1 de mayo al 30 de junio de 2021. El bono es válido por un año. Términos y condiciones en escojapaseygane.com. Autoriza con juegos. Banco Davivienda S.A. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Los originales en Medellín, 106.9. Space, the final frontier. Viaje a las estrellas. En Los originales. Bueno, hombre, a propósito de la crisis de Ceuta, que es algo terrible que le está pasando a los españoles en un territorio autónomo que queda, pues, en Marruecos y que ha sido invadido por 15.000 marroquíes. Es un tema complicadísimo, es un tema de política muy difícil entre Marruecos y España. Me encontré una nota, pero es que es supremamente especial. Sobre todo el final de la nota es muy de Nico. Lo único que juro ante mis hijos es que lo que voy a leer es verdad. No me voy a inventar nada. Okay. No, okay. Yo le creo. No, es que no quiero ser San Quiere Peresco. Quiere atentar contra su credibilidad. No, San Peresco. Es que se inventa. No, esto es verdad lo que voy a leer. Todo lo que yo digo es verdad. Ojo. No, pura paja. El 26 de abril de 2021... un avión de ejército del aire avista, por casualidad, un cayuco perdido. Lo encuentra a 500 kilómetros de la isla de El Hierro, hacia las Azores. Es decir, estoy refiriéndome a que se podría perder para siempre con la corriente hasta que llegue hasta la otra orilla del Atlántico, que por supuesto es América, ¿no? Imagínese. Mm. El barco había salido 21 días antes de una playa mauritana con 63 personas a bordo. Solo 3 vivieron. Y les tengo el testimonio de Moussa, un hombre de Mali de 25 años, padre de un bebé de año y medio. Me parece que esto es una notica muy de telenovela, que fue el primero en salir del hospital 4 días después de su rescate. Y voy a hacer 5 puntos del viaje, si les parece. Por favor, por favor. ¿Listo? 23 días el man estuvo por ahí en un cayuco. Dice él, nos avisan que embarcamos la noche del 4 de abril. Habían pasado 3 meses encerrado con otras 9 personas en un piso en Mauritania. Solo salía para ir a la mezquita, porque si la policía me pillaba por la calle me podía expulsar. Nos recoge un taxi que nos lleva a un camión donde nos meten a todos. Esta es la vida de los que cogen los cayucos. Pasamos una hora hasta llegar a la playa. Nadie hablaba. Fue una hora callados. La playa a oscuras, no vemos mucho, pero seguíamos las órdenes de 3 hombres. Primero subimos a una barca más pequeña que nos lleva hasta el cayuco, que está más lejos. Estábamos contentos, nos estábamos yendo a Europa, ¿eh? Mm. Cuento 59 personas y 4 patrones que son los que llevan los motores. Hay solo 2 mujeres y una está embarazada. Hay poco espacio, vamos bastante apretados, dice nuestro amigo Moussa. ¿Cómo voy hasta ahí? Bien, va muy bien, pues, poco. No sé, ¿cómo voy, Laurita? Vas bien, tengo como un poco de ansiedad por conocer cómo avanza. Pero es que hay una frase que yo me debería ir del programa porque eso es una cosa en que yo he luchado mucho. Al amanecer nos damos cuenta de que los víveres del cayuco no son los que nos prometieron. Hay 5 cosas de 20 litros, pero solo 2 tienen agua potable. Las otras tienen agua salada de mar. No, yo cuento. Ustedes me dicen cuándo paro si estoy muy cansado. Dele. Sigue. Hay galletas y cuscús. La leche y las latas de sardina que compré para el viaje se quedan en el piso franco por orden de los traficantes mauritanos. Nos dicen que no llevemos nada por si nos descubren y tenemos que huir. Día 1. El día 2 es un poco más como simpático, como aventurero. El mar empieza a levantarse y las olas se cuelan en el cayuco. Pasamos horas achicando agua con cubos. La mala mar siguió al día siguiente y al otro día, 3 días. Acabamos todos empapados. La gente comenzaba a vomitar en bolsas que tiraban al mar. Yo solo vomité el primer día, pero hubo gente que pasó 3 días seguidos sin parar de vomitar. Qué bravo. Día 2. ¿Sigo el día 3 o no? Por favor, eso es como relato. No les voy a leer, yo no les leo 23 días porque yo conozco lo que es la síntesis. No. Nico leería todos los días. Yo leería los 23 días, claro. Como relato de un náufrago. Es que ahí está la gracia, en el detalle de la historia. La comida y el agua se acaban. Los traficantes nos prometieron que estaríamos en Gran Canaria en 3 o 4 días. Y fue entonces, pensábamos que no debía quedar mucho tiempo. Nunca llegó eso de... se perdieron. Día 8. Nadie ha venido a buscarnos. La gente empieza a protestar contra los jefes. Quieren avanzar, aunque sea a la deriva. Los patrones ceden y sueltan anclas. Empiezo a preocuparme. Tenemos hambre, frío... y se nos empieza a levantar la piel de los glúteos después de tanto tiempo sentados. Rezo sin parar. ¿Sigo? Qué duro, dele. Sigue. Es un buen cosa. Día 10. Tras una semana sin comer y bebiendo solo agua del mar, muere la primera persona. Yo intento ayudar a los que se encuentran mal, les pongo las piernas en alto, pero son muchos. Rezo con ellos y me convierto en una especie de imán a bordo. Todos me respetan. Mi amigo Bakari y mis 2 primos Bobu y Bri fueron los primeros en morir. Los tiré al agua. Fue el momento más duro de todo el viaje. Lloré. Yo mismo quise morir. ¿Sigo? Por favor. Sí. Día 12, es que yo avanzando, es que Nico estaría hasta ahorita en el día 12, ¿no? Día 13 estaría yo. Por la noche se levantan olas de 5 metros y la gente empieza a tirarse del barco. El primero que se lance dice, ya vengo, voy a comprar cigarrillos. Pero yo después de... yo después de esta frase... no puedo creer, y chapó para el señor. Un tipo que se va a matar y dice, ya voy a comprar cigarrillos. En los originales, pues un crack. Qué manera de encarar la vida y la muerte. Porque ante los logros, que son... lo volverá a repetir. Y de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Mucho ídolo. Por la noche se levantan olas de 4 y 5 metros y la gente empieza a tirarse del barco. El primero que se lanza dice... ya vengo que voy a comprar tabaco. Eso es exacto. Esto es mucho monstruo. Había quien veía a su madre o su casa en mitad de la oscuridad. No eran suicidios, se tiraban enloquecidos. Cerca de 8 personas se mataron así. Uy. El man de los cigarrillos nunca volvió. Parece que la tienda estaba cerrada. Sí. No, para que le pidieran también. Día 17, una semana después de los primeros, de la primera muerte, el cayuco tiene 36 ocupantes menos. A partir de donde dejamos de tirar el agua, los cuerpos de los que mueren, ya no había fuerzas para eso. Las olas agitan el barco. Día 22, el último. A primera hora de la mañana estoy tumbado en un hueco del cayuco y escucho el motor de un avión. Veo cómo pierde altura y da vueltas a nuestro alrededor. Les grito y hago señales, pero me doy cuenta de que ese avión no nos va a salvar. Quedamos 4 personas con vida. Les digo que si Dios quiere que sigamos con vida nos salvará, pero aún así se quedan decepcionados. Unas horas después, sobre las 4 o las 5, vuelve un helicóptero para rescatarnos con una cuerda. El cuarto superviviente ya está muerto. Quedamos 3. Me subieron a mí primero con la mujer. Me dieron un zumo y un plátano. No sentía nada, no pensaba en nada. Tras 4 días, Musa salió del hospital. Recuerda haber hablado con la policía, pero dice que aún no ha visto a un psicólogo. Su urgencia tras revivir era hablar con los suyos y anunciarles que estaba vivo, aunque ellos ya lo sabían. La foto de los 3 en el helicóptero corrió con pólvora por las redes de emigrantes. En la imagen Musa parece otro hombre, mucho mayor, pero una mancha oscura en lo alto de la frente lo delata. Es su marca de rezar, lo que hizo durante casi 22 días y 22 noches. Yo quisiera hacerle un homenaje al señor que se fue a comprar cigarrillos. Es que yo no... No sé si me parece, después pues, de leer un coloso. Esa, parece. ¿Va? Un coloso ese señor. Yo estoy muy contento porque ese muchacho tenía una gran disculpa para seguir con vida. Pero la tienda... Estaba cerrada. Era muy tarde. Ah. No sé. Yo creo que nadie tiene algo mejor que eso. Yo creo que mejor. No, imposible. No hay ninguna posibilidad. Voy a comprar tabaco. No. Porque es que él quería hacer los cigarrillos en el barco, con sus propios cueros, papeletas. Un crack. Pero no volvió el brother, imagínese. Las olas eran de 6 metros, pero él pensó que llegaba a la tienda. Pues es que no le encontré. No sé, algo pasó. Esa es mi historia. Musa. Gran muy fuerte, ¿no? El de los cigarrillos. Sí. Es que yo pensé que era un chiste. Y creo que no la esperábamos, exacto. No, sí. O sea, en medio de todo el relato que salieran con eso. Qué resignación y qué... Exacto, sí. Qué como estilo, qué clase, qué glamour. Para encarar la muerte, ¿no? Ya vengo. Sí, en medio eso de la eso me falta para ser perfecto. Eso. El sarcasmo, pues... Sí. ¿Qué? No, a usted le falta... Antes de morir, dice, ya vengo, voy a comprar cigarrillos. Sí, imagínese, ¿no? Tirar esa frase antes de morirse, ya uno es inmortal después de eso. De acuerdo, Nicolás. Pues homenaje al señor ese que se murió, ya le di un cobazo, pero... Es que a mí me hubiera gustado conocerlo con vida. Ya ahorita es un hueso de... Es un cuerpo de huesos. No lo hubiera querido conocer, ya es leyenda. No, porque uno de pronto se... Exacto, uno de pronto ya. Está el ídolo en el póster. De ahí nadie lo baja. Pongámosle de nombre Burak, ¿le parece bien? El gran Burak. Se murió por ir a comprar cigarrillos. No, eso es mucho ídolo. Pero en serio, qué genio. Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar entonces ahora con una canción que en su versión original es uno de los grandes éxitos de Adele, original del álbum 25, que se ganó el Grammy al álbum del año 2015, este disco. Y esta versión fue hecha en el 2017, una versión en funk por una gran banda de Nashville, Tim Akers and the Smoking Section. Esto se llama Hello. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me?

Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, una buena idea. Aprovecha y ahorra comprando en homecenter.co o en la app Home Center. Una gran idea, la operación que combina los activos de Warner Media. Son los dueños de HBO, CNN, los estudios cinematográficos de Warner Brothers y varios canales de cable, con las ideas basadas en la realidad de Discovery, entre las que se encuentra el canal de Oprah Winfrey, OWN, HGTV, Animal Planet o Food Network. La nueva compañía, todavía no bautizada, reúne a dos de los grandes imperios mediáticos de los Estados Unidos, pero la fusión, hombre, también significa que AT&T libera parte de los 85 mil millones de dólares que hace 13 años desembolsó para comprar Time Warner, rebautizada Warner Media, y bueno, que representa una fortuna enorme en las comunicaciones. AT&T obtendrá 43 mil millones de dólares en efectivo y valores de deuda, cierta retención de deuda. La nueva compañía, mayor que Netflix y NBC Universal, será la segunda en Estados Unidos en tamaño después de Walt Disney Company. Uh-huh. Nicolás, una buena idea. Mire, una buena idea la que se le ocurrió a un hombre en Guatemala. David García se llama y es un chef. El hombre se instaló sobre el volcán Pacaya en Guatemala. Ese volcán está activo desde febrero. Y dijo, yo voy a hacer algún experimento aquí con la comida. Y el hombre dijo, voy a ver si logro hacer una pizza que pueda cocinarse con la temperatura de las rocas volcánicas. Bueno, después de mucho ensayar y de mucha pizza quemada y demás, y de grandes dificultades, la dirección del viento, aparte le cambia la temperatura. Bueno, pues el hombre ha hecho un gran negocio, la pizza al volcán. Hoy por hoy tiene reservas por Instagram y mucha gente ha hablado muy bien de la pizza. Dicen que la masa está en su crocancia inigualable, que los ingredientes son perfectos. Pizza al volcán, una buena idea. Pero una pregunta, Nico, sabe y huele a azufre, supongo yo, ¿no? Es que mire, una de las cosas que el hombre tenía como el susto era eso, como saber cómo hace para que no le quede con cierto sabor azufrado, pero el hombre logró, a partir del calor volcánico y de unas técnicas ahí, lo que hace es que deja la bandeja con la pizza y listo, y la usa como un horno, pero... Y el hombre, digamos, atiende dentro del cráter con escafandra y todo por el calor, no he entendido. El restaurante está dentro del volcán. No, el tipo va, como ven, usted sabe que los volcanes escupen las piedras, el magma, la lava, y van cayendo. Esas piedras están hirviendo, y todas esas piedras que quedan ahí en el volcán, el hombre agarra y ahí empieza a cocinar. Y ha hecho un negocio increíble. Pero un minuto, la gente tiene que subir al volcán a ver la magma y todas esas pelotudeces de que usted habla. No, pues es que usted se ahorra el viaje porque tiene ahí la pizza. Entonces, ¿para qué sube si está comiendo rico? Total. Pero no entiendo, eso es abajo. Eso es, claro, un pueblo. Hey, pero lo que hace el hombre es que cocina la pizza ahí al pie del volcán. Pero tiene su chuzo con mesas. Sí, sí. Y en vez de usar hornos de leño o de barro, esa clase de cosas, el man, digamos que su mayor activo son las piedras volcánicas para poder cocinar la pizza. Sí, una gran idea, rebuscada, pero gran muy idea. Muy buena Nico, idea. ¿Sabes? Sí, gran idea sí es. Sí, no se le ocurre a uno. Laura. Bueno, pues una buena idea con Lamborghini o Lamborghini, este fabricante italiano de automóviles que presentó un ambicioso plan para lanzar el primer superdeportivo completamente eléctrico a partir del año 2025. Para lograrlo, pues esta empresa va a invertir más de 1.800 millones de dólares en 4 años. En el 2023 tienen planeado presentar su primer modelo de producción híbrida y ya a partir de finales del 2024 toda la gama será electrificada. Así que con este anuncio nos levantamos hoy de que ahora vamos a ver estos superdeportivos eléctricos. Bueno, María Juli, por favor. Una gran idea con Home Center, y es que comprar es divertido, pero es más divertido cuando la tienda va a tu casa. Aprovecha y ahorra en miles de productos comprando por homecenter.co o por la app Home Center del 3 al 18 de mayo de 2021. Además, disfruta tus compras con envíos en menos de 48 horas. Home Center, aplican términos y condiciones. Más en homecenter.co. Comprar en casa es divertido cuando encuentras todo lo que necesitas desde tu celular comprando por nuestra app Home Center o entrando a homecenter.co. No te pierdas miles de productos con entrega en menos de 48 horas. Compra ya. Home Center. Consulta términos y condiciones en homecenter.co. A la pregunta, Nicolás. Complete la frase: para ser perfecto solo me falta. Pamela Barbaricha dice... Pamela... Sería perfecta si tuviera dos cosas. Primero, más tetas. Segundo, que por fin nos encontráramos, mi rey, y jugar por fin el póker contigo. No veo la hora, te pregunto cuándo será, dónde quisieras verme, besos. Nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 5-4. ¡Uy! Muy bien. Me pareció un tuit muy honesto. Laura Janet Osorio, feliz martes para todo el equipo de Los Originales. Te cuento, Jaime, que escuché el programa Las Canciones que a ti más te gustan y quedé encantada. Bueno, para ser perfecta solo me falta una foto con todos ustedes. 0-1. No, hombre, déjenla 5-4. Para ser perfecto solo me faltaría un Volkswagen Escarabajo que no usara ni gasolina ni electricidad, sino que su locomoción fuera por manivela dándole cuerda y que tuviera una autonomía de unos 200 kilómetros. Bueno, muy bien, 5-4. Hola, buenas tardes. Estamos solucionando estos problemas, pero hemos tenido dificultades técnicas con respecto al copyright en Apple. Te invitamos a escucharnos mediante Spotify o en la página web del programa. Atentamente, Laura Natalia Franco. Nota, Nico. Bueno, 5-8. Sería un soldado perfecto si me dieras más Kovachev. En los últimos 4 años le escribo al faraón y solo me ha leído una vez. Y pensé que yo era soldado de papá Jaime, el que ayuda a los niños. Nota, Nico. Bueno, vamos al 0-1. Gracias. En la historia de don Jaime, pues mi abuela me contó una parecida que mi abuelo le dijo que ya venía, que iba por unos cigarrillos y una panela y nunca volvió. Seguro encontró algo mejor que hacer. Ojo con el que vaya a salir y diga que va por cigarrillos, nunca vuelve. No, exacto. Nota. Vamos a ponerle 5-4. La pinta de Nico, el verbo... La pinta de Jaime, perdón. Ahí. El verbo de Nico, la confianza de Orlando y la inteligencia de Emilio. Creeríamos todo un partidazo digno de María Juli o Lau Holz. Ah. Hola, Chief, izar un poco más la bandera, porque últimamente esa espada es como una gomita trolley, ¿no, Tanico? Bueno, vamos a poner 5-4. Alicia Garay, Garay, solo me falta pensar en mí y no en los demás. Nadie corre por uno, ¿no, Tanico? Vamos a ponerle 5-4, ese es un grave error. El Padrino, para ser perfecto solo me falta un trabajo como en el de Nicolás en ESPN. Gana plata sin decir mucho, habla más un maniquí. Nota, Nico. Vamos a poner 5-8. La voz de Jaime Sánchez, el pito de Nicolás Samper y la plata de Jeff Bezos. Vamos a ponerle 5-4. Estar con Laura Catalina Hoyos, eso es perfección. Ah, vamos a ponerle 0-1. Con nada, casi nada, plata, pinta, verbo. Pero sobre todo aprender a meter mentiras creíbles como Nicolás. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar entonces con una canción sota. Shirley Bassey es una mujer que pues ya tiene sus años. Se hizo muy famosa en los 60 cantando temas de James Bond. Ella hizo 3, de hecho. Es la única artista que ha cantado más de un tema de James Bond. Ella hizo Goldfinger, Diamonds Are Forever y Moonraker. Y luego, en el 98, ella se unió al grupo Propellerheads para hacer esta canción sota de un disco que se llamó Decks and Drums and Rock and Roll. Esta canción además salió en la película There's Something About Mary y suena muy bien. Esto se llama History Repeating. What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Newspapers shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fact, some is good, some is bad, and the joke is rather sad, that it's all just a little bit of history repeating. Woman, man, girl and boy, feel the pain, feel the joy, and sidestep the little bits of history repeating. Merced del Guaviare, tierra de paz, te espera. Te espera la muestra de arte rupestre más grande del mundo. Los rojizos pozos de agua cristalina llenos de tranquilidad y los mágicos delfines de agua dulce. San José del Guaviare te está esperando, porque Colombia sin ti no es Colombia. A viajar con responsabilidad, yo voy. Invita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. Porque yo voy de paseo por Colombia. Yo voy. A que no te fina, que no te fina, tú no eres. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, pues muchísima suerte a todo el mundo con el arepazo. Para este van a tener 20 segundos, hay que escribir una frase, ¿estamos correctos? ¿Sí o no? Sí, claro, sí. Una frase. Y no contesto preguntas. Ok. ¿Por qué? Porque eso no puede confundir a los... Okay. Eso puede confundir a los participantes. En Carolina del Sur, que es un estado americano, pues han descubierto que la mayoría de los que están pues condenados a muerte en el corredor de la muerte nunca los matan. Y el problema es que uno de los métodos, dos métodos que hay en Carolina del Sur, pues es la inyección letal, y hay un elemento pues que es muy difícil de conseguir, que es el pentotal sódico, que es un anestésico que se usa para dormir al preso antes de inyectarle las sustancias que lo matan. Entonces se sentaron y dijeron, bueno, esto es un problema porque tenemos un poco de gente que nunca la van a matar. Entonces se reunieron, el gobernador acaba de aprobar un tercer método de ejecución. ¿Cuál es? Ya, música. Carolina del Sur, 10 segundos. Advierto, el que no escriba a tiempo, menos dos, ¿no? Aquí estoy firme. Parece que todos contestaron a tiempo. Es que estoy letal hoy, ¿saben? Laura Natalia Franco, silla eléctrica. Orlando Rivera, la horca. María Juliana Correa, el pelotón de fusilamiento. Laura Hoyos, fusilamiento. Nicolás Samper, horca. Pues menos uno para Laura Natalia Franco, porque es que la silla eléctrica es el segundo método que hay actualmente en Carolina del Sur. En lo siento, los originales. Voy a leer la nota porque es increíble, ¿no? Pero yo corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. La adopción por parte de Estados Unidos de la inyección letal como método para ejecutar a los presos fue el resultado de más de 100 años de la búsqueda de una forma humana de acabar con la vida de los condenados a muerte, que comenzó con la horca y luego con el pelotón de fusilamiento. A estos métodos le siguieron la electrocución, silla eléctrica, que llegó en 1890, y la cámara de gas, que es interesante, en 1921. Después de que un forense de Oklahoma considerase que ya estaba matando animales con más humanidad, nació en el 77 la inyección letal, el cóctel de tres medicamentos que pone fin a la vida de un preso condenado a la pena capital. desde otoño del 2010 los centros penitenciarios tienen problemas para abastecerse de pentotal sódico, el analgésico que duerme a los pacientes presos antes de darle las dos sustancias que lo liquidan. Hasta el momento, la legislación del estado de Carolina del Sur les permitía elegir entre la inyección letal y la silla eléctrica, por lo que los presos se desencantaban por la primera opción y así postergaban su final. La nueva ley firmada por McMaster y aprobada una semana después por la Cámara del Estado establece que si no hay existencia de los fármacos necesarios, el preso deberá ser ejecutado en la silla eléctrica. Pero aunque la ley introduce otra opción para el condenado, que es la posibilidad de morir frente a un pelotón de fusilamiento. Carolina del Sur se convierte en el cuarto estado en incluir el fusilamiento como alternativa en la pena de muerte tras Mississippi, Oklahoma y Utah. No lo puedo creer. Para quienes se oponían a la ley, la opción de fusilamiento es un paso atrás, ya que se trata de una práctica medieval. Me encanta. Le vuelven pedazos el corazón. Nuestro estado ha dado un paso atrás y me avergüenza, dijo el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Todd Rutherford, en un comunicado. Pero el resto están contentos. Me parece una práctica antigua, pero creo que es bastante efectiva. Pelotón de fusilamiento, sí. Más increíble. Uno para María Juliana y Laura Hoyos. En los originales. No tenía ni idea que de verdad se lo hacía. Porque ante los logros. Sí, yo sí la vi y me pareció impresionante que volvamos a esas prácticas. Quitarse el sombrero. Pues ¿cómo va el arepaso, Laura? Orlando tiene menos 13 puntos, Laura Natalia tiene menos 4 puntos, María Juliana está en ceros, yo tengo 3 puntos y Nico tiene 4. Nico, ya le dije, hermano, que esta vieja es un problema. No, pero tranquilo. Voy por Nico. Vamos con música, Emilio. Ok, listo. Vamos ahora con un tema del nuevo disco de Sting, Duets. Esta canción nos gustó muchísimo, la hace con un artista francés que se llama Jims, y esto se llama así, Resté. Comme la lune, la nuit apparaît dans ma vie. Comme une étincelle, elle met le feu sous la pluie. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais. Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fades beyond my glances. But every morning leaves me wondering if she loves me still. I roll the dice and take my chances. I roll the dice and take my chances. Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais. There's a flower in the desert of my heart. Till it withers in the sunlight. But as the hours pass, I pray for her returning to me. A lonely shadow in the moonlight. A lonely shadow in the moonlight. Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé.

Originales en Cali, 98.5. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En Los Originales, personas ganadoras. No sé si han visto, pero tengo unas notas bastante interesantes, o sea, extrañas, de pasos raros. Le tengo una, Nico, como la de Otavinga, ¿no? Que es fuerte. ¿Ah, sí? Ah, no, buenísimo. Bueno, en las personas ganadoras, pues siempre nos vamos con los deportes. Nadal se ganó el torneo de Roma, que da 1000 puntos en la ATP contra Djokovic. En personas ganadoras, Egan Bernal sigue siendo el líder del Giro de Italia. Y en personas ganadoras, pues el Barça se despidió con una paupérrima actuación. Y pues como siempre, el Atlético, luciendo esa algidez de arepa, ganó en el minuto 88. Y el Real Madrid, con esa algidez de tener suerte también. Entonces se disputan el título de la Liga de España dos equipos, el Atlético Madrid y el Real Madrid, con la próxima fecha que tengo entendido que no hay garantías del partido con el Valladolid del Atlético y el Real, no me acuerdo con quién es, pero yo les tengo una muy buena noticia, oyentes. Tenemos al Antonio Panesa Robledo de los deportes, Nicolás Samper. Mire, pues usted estaba hablando de la fecha con la que se va a concluir el fútbol español y bueno, importantísimo, ¿sabe quién? Que yo creo que hoy lamenta profundamente esa decisión al Barcelona, Luis Suárez. 20 goles con el Atlético y este gol que le marcó a los Osasuna, pues me encanta eso. Importantísimo, porque en un partido muy injusto Osasuna iba ganando 1-0 y terminó volteando con mucha dificultad el equipo de Simeone. La arepa de Diego Simeone, que lo acompaña como a todos los argentinos. Siga, Nico. Mire, las dificultades que va a tener el Atlético es que va a tener que ir a jugar a cancha del Valladolid. Valladolid hoy por hoy no anda en una buena posición en la liga. Tiene 31 puntos y es 19º. El equipo que se está salvando del descenso por ahora es el Huesca, que es 17 y tiene 33 puntos. Entonces, Valladolid necesita ganar y esperar pues un mal resultado de Huesca y de Elche, que tienen 33 puntos. Esas son las cuentas que hace Valladolid para poder continuar en primera división. Los jugadores van a salir con navajas al campo. Acuérdese que el máximo accionista del Real Valladolid es nada más y nada menos que Ronaldo, el gordo. Claro, yo sé. Bueno, pues a ese lugar inhóspito le va a tocar ir al Atlético a definir la liga, que lleva una ventaja por ahora de 2 puntos frente al Real Madrid, que tiene que jugar ante el Villarreal. Villarreal, digamos que está en una posición que me parece que es cómoda, pero que también es de apostar ciertas cosas, porque Villarreal hoy por hoy en la Liga Española le ganó 4-0 al Sevilla el fin de semana pasado, hizo 3 goles Carlos Bacca, es séptimo, tiene 58 puntos, es decir, está un escaño. Pero ya no va a hacer nada, brother. No, espere, porque es que en puestos europeos están Real Betis, que es sexto, con 58, con los mismos puntos, y Real Sociedad con 59. Es decir, entre esos tres equipos están definiendo los últimos cupos a Europa League. Pero, y atentos, porque este es el asunto complicado, Villarreal tiene un compromiso muy importante. Entonces, es lo que le digo, uno no sabe cuál va a ser la elección de ellos. Villarreal tiene que jugar, que ganar la final de la Copa de la UEFA, de la Europa League. Entonces, ahí vamos a ver ¿Qué decide hacer? ¿Cuándo juega la final? Mire, eso es él, o ya que estamos... No, hoy yo estamos tampoco, 18, o sea, 18, yo le pregunto, 18 de mayo. No me, 18, yo no soy ningún 26. Calendario móvil. Eso es el 26 de mayo, la final. Entonces, de pronto, lo que va a optar el Villarreal es, yo voy a salir a jugar, porque pues estoy a tiempo, de jugármela toda con el Real Madrid y conseguir de una vez mi cupo directo para el próximo año Europa. Pero corro el riesgo de que o se lesione a alguien o alguna cosa y tenga que ir incompleto a jugar el 26 contra el Manchester United. Ahí está el detalle que tiene al Villarreal, seguramente medio pensando a ver cuál debe ser la mejor decisión para encarar ese partido. Ese es el panorama de los dos clubes que están peleando. Déjeme llevarlo a un idioma más sencillo para los oyentes, que son muy simples en los originales. Dígame. Nicolás sugiere que el Atlético de Madrid entra a un campo inhóspito donde si el equipo al que se enfrenta el Valladolid llegara a tener un mal resultado, lo ponen en segunda división. Correcto. Por lo cual se sugiere que los señores del Valladolid pueden llegar con navajas y cuchillos, sí, para evitar un resultado estos. Correcto. En el caso del Madrid, Nicolás sugiere, sin tener el cupo asegurado para la Europa League del próximo año, de fines de este año, que de pronto van a ser cautos los señores del Villarreal, después de un estupendo partido del señor Vaca, que hicieron 4-0 con 3 goles de Vaca, creo. Mm. Y entonces dice, pues de pronto si perdemos, estamos a un paso de ganarnos la Eurocopa frente al Manchester United. Exactamente. Pero esa sí, pues es muy complicada vaticinarla. Pero si fuera por lo que usted ha dicho, pues el Real Madrid podría ser el campeón de la... Pues es que está muy vivo el asunto, es que está muy vivo. Hay equipos, pocos equipos se les ha escapado en la última fecha, me acuerdo. En la temporada 93. No se acuerde. No, Nico, muy breve. En la temporada 93-94. ¿Y sabe a quién le pasó al Real Madrid? ¿A quién también le importa? No, sí es importante. En la 93-94, La Coruña iba a ser campeón. Y empató 0-0 en su casa contra Valencia, botando un penalti en el último minuto. Barcelona ganó 5-2 a la Real Sociedad. Y Barcelona, que estaba abajo, termina quitándole el título a La Coruña. Y al Real Madrid le pasó un par de veces. También contra el Barcelona. Barcelona gana 2 títulos, si no me falla la memoria, porque el Real Madrid pierde, eso también es a mediados de los 90, en la última fecha, en 2 visitas contra el Tenerife, que hoy está en segunda división. Esa parte oscureció lo bueno que tuvimos de la nota, ¿no? La aclaro, pues íbamos muy bien. Íbamos muy bien, pero eso no. Los datos que a nadie le importan. Datazos. Que el Tenerife, son datos y hay que darlos, importantísimo. Bueno, pues tenía un minuto y lo metió en eso. De resto no hablemos más para ti. Bueno, a la pregunta. Mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, que es la siguiente. Complete la frase, para ser perfecto solo me falta... No. María Juliana, tuve una foto tuya en un sofá con copa de vino, preciosa te ves. Andrés Galindo, pero todo lo de arriba. Ay, gracias, Andrés. 0-1. A ver, voy a leer. No, pero no leas nada. Sería perfecto si volvieran los locos videos con Jaime, panorama junto a Laura Catalina, la transmisión de los Oscar con Jaime, concéntrese para que no se lo olvide, y espectaculares presentados por Nicolás Samper. 0-1, tener un chino inteligente, el vástago que tengo hasta el momento, una ola talla. Saludos al único rolo que no le gusta que haga frío. 5-8. Bueno, Emilio, vamos con música. No ha pasado nada. Ok, vamos ahora con una de las canciones más lindas, una de las letras más lindas, creería yo, de la música brasilera. Hacía mucho tiempo no la oía y hoy me antojé de ponerla. Esta es una canción que hizo el gran maestro de la bossa nova, Antônio Carlos Jobim, Tom Jobim, junto a Chico Buarque, o como dirían aquí, Chico Buarque de Holanda,

En Home Center y Constructor puedes llevarte miles de productos por solo 1000 CMR puntos. Yo soy quien sabe lo que usted no sabe. Por eso te amo, María. Bueno. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusa a Claudia Patricia Díaz Guillén, enfermera y tesorero del expresidente venezolano Hugo Chávez, de participar en el cobro y blanqueo de cientos de millones de dólares en sobornos. Es que era muy buena enfermera, ¿saben? Era muy buena. Sí. Y el fiscal del Distrito Sur de la Florida, Kurt K. Lackenheimer, ha remitido un nuevo escrito ante la Audiencia Nacional, el que ha tenido acceso en exclusiva a un periódico español, en el que amplía los cargos contra Díaz Guillén y su marido Adrián José Velázquez y su mal comportamiento, que fueron detenidos en España el mes de diciembre y puestos en libertad por un juez, Santiago Pedras. Estados Unidos, que dictó la orden de detención internacional contra ambos, realiza ahora una ampliación de los cargos contra Díaz y Velázquez. Les implican en la percepción y lavado de cantidades astronómicas por parte de empresarios como Raúl Gorrín Belisario, propietario y presidente del canal de televisión venezolano Globovisión, al que también atribuye el pago de comisiones al ex tesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade. Hasta el momento, las autoridades gringas han basado su acusación contra la enfermera de Chávez, que digo, me sé que es muy buena enfermera, y su esposo, en el supuesto blanqueo de 5 millones de dólares en yates, caballos, ropa, relojes de alta gama. Sin embargo, en el nuevo escrito, el fiscal de la Florida no solo ratifica la acusación, sino que pone el lavado en 200 millones de dólares. Un saludo para una de las mejores enfermeras del mundo, Claudia Patricia Díaz Guillén, que me parece que está en su mejor momento. Muchas gracias. Va. La fiscalía descansa. No más preguntas, señor juez. Nicolás. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y es una publicación que hizo The Wall Street Journal, en donde cuentan y revelan que Bill Gates dejó en su momento la junta directiva de Microsoft en el 2020, después de que esa empresa iniciara una investigación sobre una relación romántica entre una empleada y él. Lo conozco. Estoy yo callado, porque yo sí dejo a Nicolás terminar las notas. Qué pena. Microsoft encargó toda la pesquisa a una firma de abogados a finales del año 2019, porque les llegó una carta en donde una ingeniera reveló haber tenido una relación durante años con Gates, de acuerdo a lo que publicó el diario. Y algunos miembros de la junta directiva de Microsoft dijeron: venga, Gates, aquí usted no, pues yo sé que usted es un duro, pero esto no queda bien que usted siga en la junta directiva. Por eso él renunció a su puesto. Y también se habló de una portavoz de Gates que dijo que alguna vez sí, él tuvo un affair con una empleada hace casi 20 años y que terminó además, pues, digamos, en muy buenos términos y tal, pero parece ser otro el asunto, ¿no? Y todo esto se conoce justo después de la separación de Bill Gates y Melinda. Llama mucho la atención porque New York Times, por su lado, lo que hizo fue publicar este fin de semana que Bill Gates hizo toda una reputación acerca de conductas cuestionables en ambientes de trabajo y que en varias ocasiones buscó relaciones con mujeres que trabajaban para su fundación o Microsoft. Su portador dijo: no, eso es mentira. En medio de todo este bololó, las acciones de Microsoft cayeron 1.5% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street. No cayó y nada. Se ha revalorizado a lo largo del año en un 11.5%. No pero pasó nada, no pasó. Mentolatum puro esta nota. O sea, es la mejor nota del año. A mí me parece floja. ¿Cómo? Estamos, no, mire, tiene drama, infidelidad, intriga, caja de Pandora, drama humano. Es que caja de Pandora, es que caja no de Pandora, tan ¿qué es eso? O sea, ¿cuál caja de Pandora hay que destaparon, pues? Información Affair bursátil. Oficinero. Todo, tiene todo. Todo. Más adelante les cuento una nota más interesante de Bill Gates. ¿Qué tal? Se da coba de las notas y no, son pésimas. Laura. Le toca. Bueno, pues yo sé quién sabe. Nadie. Naomi Campbell. Mala. Naomi Campbell fue noticia hoy. Yo no sé si ustedes vieron que sí, vi. Se convirtió en mamá primeriza a los 50 años y ella misma pues ¿qué? Se dedicó a publicarlo en sus redes sociales. Por supuesto, obviamente pues uno dice, pero ¿cómo es posible? No, ella también en un apartado que hizo, le dio gracias a la ciencia de poder hacerlo bajo sus condiciones y cuando ella quisiera, lo que quiere decir que pues recurrió a la ciencia para poder ser madre hoy de una niña. Pues ella está sin pareja aparentemente en este momento, de hecho dice que pues no descarta tener un papá próximamente para su hija, pero que está es muy una contenta. Niña que sí, nace que fue. En el vientre de otra mujer. Pues sí, yo creería que fue un tema de alquiler. ¿No se ha recuperado la nota que dio? No, es que me está gustando también extasiado. Esta nota me gusta mucho, le digo. ¿Cuál es esta de Naomi Campbell? Mucho me gusta. No, pero es que la chica contrató otro vientre, algo otro así, vientre, ¿no? Seguramente. Pues sí, puede ser es que ella sigue muy linda, está muy atractiva. Sí, ¿qué edad tiene? 5'2 o 5'5? 50. ¿No? Uh-huh. Divina. Es de metal, tú la tocas y se te parten los dedos. Estoy absolutamente segura de que sí. Esa mujer es espectacular. Ahorita la cogemos en una sección y la acabamos, ¿no, Nico? Pero que no nos den cuerda. Eso. Bueno, María Juliana. Elige cualquier producto de hasta 19.990 pesos y llévatelo con 1.000 CMR puntos en tiendas físicas o en cmrpuntos.com.co/productos del 15 de mayo al 15 de junio de 2021. En Home Center el constructor lleva miles de productos a 1.000 CMR puntos. Elige cualquier producto de hasta 19.990 pesos y canjea tus CMR puntos en tiendas físicas o a través de cmrpuntos.com.co/productos. Con envío gratis del 15 de mayo al 15 de junio de 2021. Home Center. Consulta términos y condiciones en www.cnr.com.co. Bueno, Emilio, vamos con música. Vamos ahora con un tema del nuevo disco de Ariana Grande, que yo creo que musicalmente es de lo mejor que ella ha hecho en su carrera, y esto se llama Sin Main Thing. Done it so. familia irresistible. Su historia está terminando, pero todavía hay mucho por conocer. Keeping Up with the Kardashians. Prepárate para el estreno de la última temporada disfrutando todas las anteriores on demand por Universal Plus. Disponible con tu suscripción de TV Paga. En los originales, el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creerle. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. El diablo está en casa, pues. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Burda, pero ¿a qué otra cosa quiere que huela, mi comandante? Con el diablo nadie puede. Yo soy el rey justiciero. Todo el que no me respeten lo mando pa' el quemadero. Es muy sencilla, voy despacio. Suelen ser noticias cortas en la prensa local. Detenidos un hombre y una mujer por la violación de una niña de 13 años. La comisaría de policía explica que el hombre, casado con una chica de la víctima, la violaba desde hace 6 años. Los hechos eran conocidos por la madre y la abuela, la niña. Los arrestos ocurrieron el miércoles 5 de mayo en Pinheiros, una ciudad de 100.000 habitantes en el norte de Brasil. Ni la edad de la víctima ni las circunstancias suponen nada excepcional. La estadística del Fórum Brasileño de Seguridad Pública resultan estremecedoras. Cada hora, 4 niñas menores de 13 años son violadas en Brasil cada hora. Más de la mitad de las 5.600 víctimas de abusos tenían menos de 13 años. Y aquí solo figura lo que llega a oídos de la policía. La violencia sexual contra los niños está envuelta en un pacto de silencio, dice Marcia Bonifacio, jefa de un equipo psicológico y psicopedagógico del Ayuntamiento de São Paulo, que da apoyo a las escuelas cuando surge un alumno problemático. Su comportamiento oculta a menudo que es víctima de violaciones sexuales o de algún otro tipo de abuso sexual. Corta y clara. Brasil registra 4 violaciones de niñas cada hora. No, qué loco. El infierno, María Julia. Pues no tengo un infierno tan tremendo como ese. El infierno es el infierno. Bueno, un infierno le están haciendo vivir a Crystal Jackson. Esta es una mujer que tiene 3 hijos, sus 3 hijos están en el colegio, por supuesto, y ella, por razones, pues, no sé, desconocidas, simplemente porque le dio la gana, porque quiso, abrió una cuenta de OnlyFans. Claramente comenzó a subir contenido subido de tono, digamos, o sexual, erótico, en esta red social, y las madres o el consejo, digamos, de padres de familia del colegio del que hace parte sus hijos le están haciendo vivir un infierno, le están haciendo bullying, los niños llevados pues por sus padres están haciéndole bullying a los hijos de esta señora, la están condenando y le están pidiendo a la dirección del colegio que los expulsen. Justamente porque creen que ni ella ni sus hijos son un buen ejemplo para los otros niños, porque esta mujer, que es grande, tiene 45 años, decidió abrir una cuenta de OnlyFans para su contenido erótico. ¿Pero es un contenido fuertecito o es una cosa así color rosa? Es fuertecito. Es un contenido fuertecito. Por el que gana dinero, por supuesto. OnlyFans es para ganar dinero a través de esas fotografías. ¡Al infierno! Bueno, pues una tragedia ocurrida en Brasil este fin de semana, y es que un cantante, la verdad, debo manifestar mi absoluta ignorancia porque no lo conocía, que se llamaba MC Kevin, y tengo entendido que era un cantante muy popular de, pues me imagino, música nueva, ¿no? En Brasil. El hombre, sí, por llamarlo de alguna manera, el hombre se lanzó desde 18 metros en un hotel en el que estaba en Barra de Tijuca, Mucha gente o asimilaron inicialmente el accidente a que habría querido lanzarse desde el cuarto piso del hotel hacia la piscina. Cuando se lanza al vacío, no calcula bien y cae al borde de la piscina, donde se fractura el cráneo. Por supuesto, los globos oculares salen estallados y hay pérdida de materia, de materia gris. Pero lo llevan al médico, que uno dice, pues, le vuelven a poner los ojos, Nico. Pues okay, atornillaron, pero no claramente no pegaron, había nada que hacer. Pegaron. Y MC Kevin falleció, pero se han conocido nuevos detalles, y es que parece que el hombre no quiso saltar desde el cuarto piso hacia la piscina, sino... ¿Lo empujaron? No, atento a esto. Parece que, de acuerdo a lo que están diciendo, parece que estaba con Bianca Domínguez. ¿Quién es Bianca Domínguez? Es una modelo, que no es la esposa de MC Kevin. La esposa de MC Kevin estaba en el hotel y parece que MC Kevin estaba con Bianca Domínguez en suculenta cópula. Pero parece que la mujer iba a llegar al cuarto o algo, como que se pilló el asunto, y el hombre, para que no lo vieran, saltó al vacío. No, pero ¿cómo así? Ese es un idiota. Destino trágico. Este destino trágico. Es un cretino. O sea, ¿y él creyó que si iba a volar, si iba a salvar o qué? Pues se voló. No, pues sí, pues, en última pues sí. Sí, realmente. O sea, dime quién lo está vaciando hoy. ¿Pero a Kevin le faltaron qué, centímetros para salvarse? Nada, milímetros le faltaron. Milímetros para salvarse. ¿Y qué era, un moreno corpulento? Sí, un moreno corpulento. Tatuajes. Lleno de... ¿Y cosas materiales grandes? Eso es lo que se está especulando hoy en Brasil, que al parecer todo este accidente del balcón de MC Kevin, de hecho Neymar algo publicó en sus redes sociales lamentando la muerte del cantante, pues que tuvo que ver más bien con una huida, esa es hasta ahora como la primera teoría, una huida del cantante ante el posible descubrimiento de infidelidad que haría su mujer. ¿Pero por qué no se queda colgado del balcón como en las películas? Sí. Pero Nico estaba viendo... Pues se mete debajo de la cama, algo como más dos normal. Dos semanas se había casado. Claro, estaba recién casado, sí, estaba recién casado. Y se había ido allá, tengo entendido que había ido al hotel ahí y tal, como MC para pasar ¿qué se con llama la el brother? Se llama MC Kevin. ¿Y ya tienes pero algo, bueno, Jonathan, ahí para registrar cómo es MC Kevin? Suena como rapero, yo creo que por el MC debe ser hip hop, ¿no? Debe ser hip hop, sí. Puede ser algo así, o reggaetón, o alguna pero cosa. Pero yo sé que Jonathan ya estaba preparado para disparar esa no, vaina. No, pero es que Jonathan es tipo de buen gusto. No, mentira, pero no sé cómo es la música. Nunca he oído la música del fallecido. De hecho, Bianca Domínguez escribió en Instagram... Y dice, no creas lo que dicen los medios de comunicación o cualquier persona que quiera ganar fama. Fue un accidente. Pues hombre, si el tipo se tiró de un cuarto piso... A ver, pon a MC Kevin. Comenzó muy bien. O sea... Se deixa em bebe sem dó. As novinhas não resistem. Todo dia ela se acabia. Essa caquinha atura. Bebe toda, tá com todas suas amigas da rua. Bebe toda e tá com todas suas amigas da rua. Rediola e enrola os bandidos. Qual Antônio Carlos Jobim? Qual Vinícius? Qual Chico Bacchus Holanda? ¿Cuál Milton? Nada. ¿Cuál este es Río? Un ¿cuál ejemplo Iván de buena música brasileña? ¿Cuál Sergio Méndez? Mañana retomamos los regalos de María Escobar, ¿oíste? Dos disquitos a partir de mañana otra vez. Sobe a bunda, sobe, vai, sobe a bunda, desce a bunda, bunda, vai, joga a bunda. Listo, Jonathan, yo estoy un poco mareado. Laura, sigamos contigo. Bueno, pues un infierno el que están viviendo varios trabajadores del metro de Moscú por su supuesto apoyo al opositor Alexei Navalny. Resulta que se filtró un correo con los nombres de las personas que son seguidoras de este opositor ruso, que se habla de que es 500,000 de seguidores, pero ya empezaron a correr cabezas, por lo menos despidos, ¿no? Se habla de que podrían llegar a ser 200 las personas despedidas del metro de Moscú solo por ser los seguidores de Navalny. Para mí, o sea, para mí sería un infierno estar en un listado totalmente de Putin. No sé, me imagino que todos ellos deben estar un poco asustados. Pero tú, mi amor, ponite el, ¿cómo se te ocurre que vas a estar? Estás en un listado de Putin para que te lleve a Siberia, a su casa invernal. A montar en caballo. Sí, pero una piel de oso. Bañarme en piscinas heladas. Dios quiera que no te conozca, porque se vuelve loco de amor. Sí, y sí, ese corvino para llevarte. Él lo que te dice es: ¿qué huevo, Fabergé, quieres? Escoge. No dije nada raro. Mejor que no nos conozca. El gran joyero suizo, ¿viste? El que lo entendió, y el que no, pues que siga derecho, porque aquí hace Ay, hombre. Laura lo mira con susto y escoge. Sí, sigamos derecho. Que será dos producciones de Fabergénico. Sí, claro. Ay, Dios. Bueno, vamos así, hermano, porque esto está muy complicado. Ay, bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar ahora con D'Angelo y una canción que hizo para su disco Black Messiah del 2014. Esta canción fue nominada al Grammy a la mejor canción de R&B y el disco fue nominado al mejor álbum de R&B. Esto se llama Really Love. All night nuestro Casa Fest 2021 de Amarillo te ayudamos a cumplir tu meta. Te invitamos a conectarte a nuestro webinar este jueves 20 de mayo a las 3:30 de la tarde por nuestro canal de Facebook o YouTube. Los panelistas serán Roberto Moreno, presidente de Amarillo, Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, María Londoño, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, y Sandra Forero, presidenta de Camacol. Te esperamos. Amarillo, creamos espacios. Mi abuelo me enseñó a cuidar los ahorros. Por eso, tengo el dinero en un producto protegido por el seguro de depósito de Fogapin. Un seguro gratuito que me protege hasta 50 millones de pesos sin trámites. Busca el sello de Fogapin en los extractos de tu cuenta. Fondo de garantías de instituciones financieras. Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia. Fogapin. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, antes de hacer mi nota de repaso, quería aclararle a Laura Hoyos, porque me escribió por el interno que no entendía los huevos Fabergé, y le expliqué que de la colección completa que hizo este gran joyero suizo para los zares de Rusia, que son más o menos 130 y pico de esos huevos, que son como uno los abre y encuentra como sorpresas de piedras preciosas, etcétera, y que están en los museos de Moscú y San Petersburgo, el 90% están en Rusia, Laura. Me preguntaste la colección de Putin y ya confirmé, y el señor tiene en su poder personal dos huevos completamente de oro macizo. Eso es todo lo que te quería decir. Sí, me imagino. Ya una vez aclarado este tema. Gracias, pues tenía no, esa duda. No me escribas tanto, pero me tocaba aclarar. Poco verde ahí. De oro de 24 quilates, claro, macizos. Los dos de... Claro, si iba a ser tan generoso, pues ¿cuántos tenía? Gracias. No sé. Pero duda resuelta, que... ¿no? Ya. Ya, entonces tú fresca. Sí, muchas gracias. Te digo que mejor fresquísimo. No conozcas a Putin, ¿oíste? Eso es un caballo de Troya, de guerra. Vamos con el repaso número 2. Ya, bueno, listo. Entonces lo leo. Con ese cara me volví lúdico, ¿no? Sí. París tiene un nuevo museo. Nico, puede hacer un... busca ampliar la de ya por sí muy vasta oferta cultural de la ciudad y de paso marcar un nuevo ritmo y estilo en la reflexión sobre la creación más rabiosamente contemporánea. Está a poca distancia de la Pinacoteca por excelencia, el Louvre, y tan cerca del Georges Pompidou que desde sus ventanas se avista el colorido tejado de la institución. La Bolsa de Comercio de París abre por fin esta colección privada para mostrar toda la obra completa del señor François Pinault. ¿Quién es François Pinault? Es un multimillonario francés de 84 años que tiene 10.000 obras de arte de todos los continentes y varias generaciones. Viene a realizar de paso con otro mecenas y magnate del lujo nacional, Bernard Arnault, y su fundación Louis Vuitton. La inauguración del edificio, cuya remodelación firmó el arquitecto japonés Tadao Ando, estaba prevista para el año pasado, pero por la pandemia se extendió y el arte reflexiona. Pinault, que nació en Saint-Géron y tiene 84 años, es una escuela de humildad. Nos enseña que la belleza del mundo es inabarcable, también con sus zonas de sombras, y que nuestras vidas son tan pasajeras que pueden ganar mucho más al abrazar al mundo que intentamos dominar. Un poco rebuscada. Sí, de alta alcurnia es el dueño del imperio Kering, Kering, que es la casa dueña de marcas como Yves Saint Laurent, Gucci, Balenciaga, entre otras. De ese señor nació François Pinault Jr., un tipo bastante desventajado y con poco atractivo, que con curiosidad fue atrapado por el cuerpo y la figura de Salma Hayek. Ya. Va. No, no voy a decir que es interesada, pero... No, pues me quedo así como pensativo mirando al cielo, claro, como Orlando. Él también, ¿no? Sí, pero él busca carne. Sí, ¿para qué hablamos paja? ¿Qué fortuna tiene la familia Pinot en euros? Adelante, muchachos. 20 segundos. Faltan 10. Laura Hoyos, 48 mil millones de euros. María Juliana Correa, 200 millones de euros. Nico, yo no sé cómo explicar esto. Tiene más plata Salma Hayek que todo ese combo. Tiene más plata Salma Hayek, mía. Menos uno para María Juliana Correa, directo. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Por arriba y por abajo. No pongamos más música. Laura Natalia Franco, 100 mil millones de euros, también tiene un menos uno. Y desafortunadamente, pues nadie más acertó. La respuesta es 34.800 millones de euros. Ay, pero Laura estuvo cerquita. ¿Cerquita? Laura Hoyos. Me imagino, ¿no? Unos... Ay, ya quisiera yo estar cerquita. También no, Nicolás estuvo cerquita, 20.000, pero no da el 30%. No alcanzamos. Es que no volví a regalar los puntos como antes. Ya. Bueno, ya. Pues esa es la historia de Salma. Pero que no digan que Salma se casó por plata, eso sí, yo no lo creo. Sería infame. Acuérdate que hay interés mutuo, yo creo. No, pero hermano, eso sí me da mucha pena contigo, pero el de Salma es como más interesante el interés, porque es que un señor con ese poco de plata, brother. No, pero pues... ¿Cuántos hijos tiene con él? ¿Dos, no? Ah. Uy. ¿O uno? Uy. Uy. Sí, creo que es una. No, estoy segura. Una, pero es que con esa ya, pues... ¿Qué hacemos, Nico? Sí, no, que ya la habían declarado hace poco como una de las niñas más ricas del mundo. Qué curioso, ¿no? Mm. Nico está pensador. El pensador de Rodán, como Orlando Rivera mirando al horizonte, mirando con una cara como perdida, ¿no? Claro que el pensador de Rodán mira es para abajo. Claro, exacto, mira para hacia abajo. No, Orlando mira siempre como hacia el infinito, y el infinito es... Sí, a lontananza. Una como un aire acondicionado que era el estudio de producción. Y él mira ahí, y él encuentra ahí su inspiración, ¿no? ¿Qué? Despegamos, por favor. ¿Cómo va el arepaso, muchachos? Orlando tiene menos 13 puntos, Laura Natalia tiene menos 5 puntos, María Juliana tiene menos 1 punto, yo tengo 3 y Nico tiene 4 puntos. Pero un minuto, yo a María Juliana la acabo de clavar en el arepaso. Sí, por eso. Y estaban ceros. A mí no me gusta que María Juliana esté en positivo ni en cero ni nada. Ella tiene que estar en la B. A mí me da pena con ustedes. No, es lo que yo siento y lo puedo expresar. Otra cosa es que lo logre. Yo intento, pero no garantizo resultados. No garantizo frescura. No garantizo nada. Yo intento, pero como hay cuatro más jugando, pues es muy difícil para mí saltarme las reglas del concurso. Pero yo trato, Nicolás me ha dicho, hermano, esta mujer en positivo nunca, le cuente con eso, pero no la logro. Y la seriedad de la mesa. O sea, están en como en un luto, como si estuviera pasando una cosa fúnebre. Mustios. Bueno, vamos con música y ya volvemos en los originales. Ok, vamos con una banda italiana de acid jazz tremenda, con una vocalista que si no estoy mal es brasilera. La banda se llama Bossa Nostra y la vocalista Bruna López. Esta canción es de su disco Carmelion y se llama así, Jackie. Muito obrigado. Thank you. FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Última hora, Servientrega. Seguimos habilitados para la prestación de servicios esenciales. Mayor información, www.servientrega.com. Línea vital, 7700-200. Servientrega, centro de soluciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. En una página web que se cree que pertenece a las disidencias de las FARC, fue publicado esta tarde, hace minutos, un comunicado en el que se confirmaría la muerte de Jesús Santrich, que estaba en Venezuela, y dice la página de la nueva Marquetalia de las disidencias que esto habría sido causado por un operativo militar de autoridades colombianas, en donde hubo un asalto con fusiles y granadas a la camioneta del líder guerrillero. Esta versión, sin embargo, no es confirmada, tampoco lo es la muerte de Jesús Santrich, y ninguna autoridad ni colombiana ni venezolana han confirmado de forma oficial la muerte de Jesús Santrich, ni en Venezuela ni en Colombia, y tampoco detalles sobre un supuesto operativo. En Colombia, más de 7.500.000 dosis de vacunas aplicadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Acabando el día, volver a casa con una sonrisa, oír una historia entretenida, una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no tan bueno. No, no, no, no, no. Yo les voy a contar una muy breve de abajo. Y a es ver. Una mujer que jugó la lotería. Se jugó la Super Loto Plus. Okay. Y acertó los 6 números en el sorteo de la lotería del 14 de noviembre de 2020. Ella tenía como límite el 13 de mayo para reclamar su premio. ¿Ve cuál era el premio? 26 millones de dólares. Le dijeron, bueno, muestre el boleto. Y sacó una los números de una vez para que si los quieran anotar. 23, 36, 12, 31, 13 y el mega número 10. Para que no lo jueguen, pues, porque es para que vuelva a salir, no creo. Sí, va a estar imposible. Sí. Bueno, entonces cuando llegó, la mujer dijo, bueno, pase su boleto y le damos los 26 millones de dólares, como los quiere. La mujer saca papel, todo arrugado. Señora, ¿y este papel qué es? No, es que imagínese que yo en un descuido, hace un tiempo, eché una chaqueta a la lavadora. Ah, hombre. Y esto fue lo que quedó. No, no, se lo perdió. Señora, no le podemos dar la plata. Ay, no. Abajo. Abajo. ¿Ustedes qué tienen? Dios, ¿arriba o abajo? Yo me chiflo. Yo me chiflo. Yo tengo abajo. Y es que hay muchos influencers que cada vez llegan más lejos con el con tal de conseguir fama o conseguir más seguidores. Hace un tiempo hablamos de este chico colombiano que se hizo una mamoplastia de aumento por un red de TikTok, ¿se acuerdan? Pues, sí, claro. Sí, sí, sí. Pues esto a mí me parece, pues es lo del chico de la mamoplastia es tenaz, pero pues finalmente se la quitó, aunque es supremamente riesgoso, bueno, X. Pero en Rusia hay uno que se llama Egor Onopko. Tiene 21 años y vive en Vladivostok. Él es conocido en Rusia por sus videoblogs, pero ahora quiso hacer algo más atrevido, digamos, más arriesgado. Pues publicó en sus historias, ¿quién está listo para comprar publicidad de por vida en una persona? Claramente le llegaron muchas cuentas o muchas marcas interesadas y este personaje se tatuó en el lado derecho de su cuello 9 cuentas de Instagram de aquellas marcas, empresas que decidieron pagarle. Lo peor es que, la verdad, para hacer un tatuaje de por vida, a mí me parece que no le pagaron nada. Le pagaron $1,350. Le pagaron $1,350 cada uno. No, pues no. La calle está dura entonces. 100,000 rublos, sí. No, pues dura durísimo. No, pues qué. No, cualquier cosa. O sea, en total fue un millón de rublos. Lo que recaudó, $13,500 por tatuajes de por vida. Pues en el cuello. Me parece que está muy equivocado, pero ¿tatuaje bueno de henna o qué? Porque eso sí, está nada, loco. Nada, tatuaje. No, grave. No, ¿arriba o abajo, Lau? Pues yo creería que abajo, y es con la liberación de más de 1,000 gatos salvajes en Chicago para que combatan la invasión de ratas. O sea, yo ya les había contado la semana pasada, sí. Había un tema de invasión en Australia, pero esta vez, pues ahora es en Chicago. De hecho, por sexto año consecutivo, Chicago ocupa el primer lugar como la más infestada de ratas en los Estados Unidos, por encima de Los Ángeles y de Nueva York. ¡No! Muy abajo. No hay nada peor que las ratas. Y es por eso que liberaron estos 1,000 gatos que de hecho pues no tienen cómo volver a su hábitat natural porque ya no se adaptan y tampoco se sienten cómodos en un refugio, así que ellos los recolectan para que hagan este tipo de trabajo sucio. He pensado tanto, Laura, después de la nota esta, Nico, llevo como pensativo media hora. ¿Padre Jay? De todo, sí, estoy como muy angustiado. Bueno, ¿qué? ¿Vamos con música antes de los homenajes? ¿Cómo vamos ahí? Listo, vamos con música. Entonces, el turno es para esta canción, que pues es una canción espectacular, el grupo Ketama, un tema de su álbum Toma Ketama del 99. Los Carmona, Antonio, José Mí, Juan Carmona, esto se llama Miénteme. Me perdí bajo este delirio, me perdí y busqué un Dios para creer en ti. Viviré, si este es mi destino, viviré, porque a tu mentira ya me acostumbré. Mientras me robas el alma, es como nadie cuando me dices te quiero. Mientes con ternura, qué locura y qué deseo. Mientes como nadie, no hay nada que olvidar, ni amor que conservar. Tu amor es un veneno. Es como nadie cuando me dices te quiero. Oye, te quiero. Cuando me dices te quiero, jugaré a este juego al que todo aposté. Me da igual mi condena. Así, miénteme, ya no tengo nada, nada que perder. Tarde o temprano siempre acabaré en el infierno de tu labio. Mientes como nadie, cuando me dices te quiero. Mientes con ternura, que no cure que el deseo. Oye, no hay nada que olvidar, mi amor que conservar. Tu amor es un desierto. Es como nadie cuando me dices te quiero. Oye, te quiero. Es como nadie cuando me dices te quiero. noche junto a ti. Solo un recuerdo, todo aquello que te di. Amargos son tus besos y me pierdo en tus caricias. Se la lleva el viento, tantas pasiones vividas. Observar, tu amor es un desierto. Cuando me dices te quiero, oye, te quiero. Cuando me dices te quiero, cuando me dices te quiero, mientes con ternura, quiero tu hay que desear. Oye, no hay nada que olvidar, mi amor que conservar, tu amor me roba el alma. San José del Guaviare, tierra de paz, te espera. Te espera la muestra de arte rupestre más grande del mundo. Los rojizos pozos de agua cristalina llenos de tranquilidad. Y los mágicos delfines de agua dulce. San José del Guaviare te está esperando. Porque Colombia sin ti no es Colombia. A viajar con responsabilidad, yo voy. Invita a Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. Porque yo voy de paseo por Colombia. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Muchos homenajes hoy, pero pues Laura Hoyos siempre me sorprende con sus historias, Emilio con su música, Nicolás con su silencio, pero él tranquilo. Ganador siempre. Ganador, escogido por los directivos como una gran personalidad. En 1897 nació Frank Capra, un cineasta brillante de los Estados Unidos. Falleció en 1991. Es que vivió bastante Frankie, pero bueno. En 1914 nació Pierre Balmain, diseñador francés, murió en el 82 y dejó una marca muy decadente. Nicolás, ¿usted qué tiene? ¿No una chaqueta Balmain? Uy, brother, estamos pero mal, ¿no? Bueno, sí, estamos en nuestro peor momento. En un día como hoy nació Perry Como, una voz divina. Saludos. Maravilloso. Doña Josefina, viuda de Camargo. Nació un día como hoy en 1912. Perdón, viuda de Samper, Josefina, sí. Camargo. Y vamos a recordar, bueno, justamente para los que han visto recientemente la serie de Luis Miguel, pues uno de los personajes que aparecieron recientemente es Armando Manzanero. Idéntico el actor, es idéntico. Y esta es una canción de Manzanero que se hizo muy famosa en inglés, tuvo muchas versiones, entre ellas esta de Perry Como. En español era Somos Novios, en inglés It's Impossible. Preciosa la voz de Perry Como. No. Josefina, por ti, por tu amor, por tu ex. It's impossible. Tell the sun to leave the sky. It's just impossible. It's impossible. Ask a baby not to cry. It's just impossible. Can I hold you closer to me and not feel you going through me? Split the second that I never think of you. Oh, how impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore, it's just impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love, it's just impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible. Impossible. Impossible. Este es un ejemplo. Ah, en blanco, yo no. Este es un ejemplo de... A mí me parece la voz de Perry como es divina. Y se me parece mucho la Andy Williams. Y es el ejemplo donde los cantantes son cero engolados, pero la orquesta es de un engole. O sea, el piano se mueve de una forma brutal. Fagoto, boy, eso tiene una cantidad de vainas. Pero Perry como la voz linda, hermano. Eso, así. Sí. Y Andy Williams, yo no podría distinguir entre Andy Williams y Perry como. Me parece que los dos fueron unos cantantes de miedo. Doña Josefina. Eso es para usted, mi señora. Y tengo que decir que... Y que recu... Perry, para déjeme acabar mi idea porque es de... a Sinatra. No, pero... cero, en mi concepto. Doña Josefina, es para que usted recuerde que su amor era imposible. Muchas gracias. Seguimos. Lo comprobó tiempo después. Exacto. En un año... Hombre, en 1920 nació Juan Pablo II. Un papa polaco entre 1978 y 2005. ¿Vino a Colombia? Y en el 2005, sí, y el papa le pusieron unos Ferragamo. Nunca se me olvida que la suela era nueva y eran como rojos. Eran de cuero duro. Sí, señor. Y lo enterraron con esos zapatos y me parecía muy duro porque él tenía los pies hinchados. Muchas aquí gracias. Vino en el 86, Juan Pablo II. Sí. Fue armero. Casi se cae el país, exacto. Fue armero, ¿se acuerda que fue a la cruz esa gigante que hay en Armero? Y se hizo muy popular el papavisor por esos años, que era un periscopio de cartón. Perdón, ¿cómo es que se llamaba la película? ¿Cómo es que se llamaba la película que se hizo? El niño del Papa, que se hizo esa película con motivo de la visita del Papa. Creo que el Papa nunca supo que se hizo esa película. En 1949 nació Rick Wakeman, teclista y compositor de la banda Yes. Uh-huh. Él tuvo un disco muy importante como solista que se llamó A Journey to the Center of the Earth. Para poder oír ese disco, hay que tener en la cabeza 5 pastillas y no sé cuántas cosas. No a Sagüín, precisamente. También hizo otro del Rey Arturo, ¿no? Sí, yo prefiero no ponerlo. Rey Arturo. Saludos, y era todo mechudo. Tranquilo, salud. Paz en tu vida. En 1942, hombre, un compositor que tuvo que ver mucho con los latinos. Es un tipo brillantísimo. Y fue muy famoso por un pocotón de canciones latinas. Pero yo quisiera irme a la parte gringa de él. Esta canción fue número uno en la lista del Hot 100 de Billboard. Y bueno, Emilio, yo no sé si tú te acuerdas de esto que dice "It never rains in Southern California". Pues nunca a ver, llueve, nunca llueve. Y cuando California. Llueve, y cuando llueve, que es muy ocasional, llueve tres días seguidos y cierran todo. Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya before? Out of work, I'm out of my head. Out of self-respect, I'm out of bread. I'm underloved, I'm underfed. I wanna go home. Están incendiando Mallorca porque ascendió a primera, Nico. Sigamos. Claro, ascendió ya, exacto. Muy bien el Mallorca, que hace rato no estaba, hombre. Qué alegría. Sí, mira cómo hoy nació Tina Fey. Oiga, muy antiguo ese sonido, ¿no? Qué antiguaya, importante. Pero es que lo tenía que registrar. Una antiguaya, le digo. En 1970 Tina Fey nació. En 1980 Esperanza Gómez nació. ¡Va! ¡Ah! ¿Usted qué hace con toda esa carnicería, Nico? No, pues que me toca llevar un cortacutícula, lima, ¿no? Pero usted no aguante un voltaje con espi, con esperacita. Pues, unos 30 segundos muy intensos. Ella es muy atractiva, ¿no? Y es, parece que es experta en las artes amatorias. Muy. Pues felices 41 años, linda. Ah. Y está como si tuviera 14, ¿no? Perdón, 24, perdón, porque ahorita le... Bueno, Joy Division, Ian Curtis nació, pero no tenemos tiempo. Vamos a poner, por supuesto, Elizabeth, ¿no? Montgomery. Vamos, ¿cuál a poner es Elizabeth Montgomery? ¿Hechizada? Bewitched. Sí, ponemos esta antigua y mira. Chris Cornell, músico americano Cornell, de sí. Soundgarden, Temple of the Dog, Audioslave. Tampoco hay tiempo. Se suicidó. Pero vamos en el a poner 17. Él hizo un tema de James Bond. Él hizo el tema. Y bueno, en el 75 nació un tipo que vive en Australia. Delicioso. Lo que le gusta, Nico. ¿Cómo se llama esto para terminar la sección que me encanta? El señor Jack Johnson llega ahora con ídolo. Este sonido de, esperando Curious George. No. Que dice así, Jack Johnson. Impossible, they forgot. This world keeps spinning, and with each new day, I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways, they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. I can't do everything, well I can try. And as I roll along I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I'll find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's song. This world keeps spinning and there's no time to waste. Well, it all keeps spinning, spinning round and round and upside down. Who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away. Please don't go away. Please don't go away. Please don't go away. Is this how it's supposed to be? Is this how it's supposed to be? Bueno, vamos a revisar lo que pasa mañana en el noticiero más importante de la mañana. La FM de 4 a 10 con Luis Carlos Vélez, su combo, y nuestro compañero de fórmula Santiago Ángel. Santiago, buenas noches. Hola Jaime, buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal todo de inicio? Todo bien, de semana? Muchas gracias. Lo mismo. Cuéntanoslo todo. Bueno Jaime, pues mañana vamos a tener que estar hablando ineludiblemente de lo que ha sido noticia esta tarde con Jesús Santrich, que no es claro nada de lo que supuestamente ha ocurrido con Santrich. Hay versiones encontradas. El ministro de Defensa, Diego Molano, solamente ha dado declaraciones en la vía de que habría muerto por unos enfrentamientos entre disidencias de las FARC en Venezuela. Todavía no hay ninguna confirmación oficial, eso es supuestamente lo que saben la inteligencia, personas de la inteligencia militar en Colombia, pero no hay ningún tipo de confirmación oficial a esta hora de parte ni de autoridades venezolanas ni de autoridades colombianas. Pero la página de la nueva Marquetalia de las FARC, que ya no está al aire porque ya fue bajada luego de publicar este comunicado, dice que no, que en realidad Jesús Santrich sí murió, pero que no tiene que ver con un enfrentamiento de disidencia, sino con un operativo militar de fuerzas militares colombianas que habrían entrado a Venezuela, y pues obviamente eso es una acusación grave, usted entiende los temas diplomáticos y de soberanía, claro. Y que habrían atacado el campamento de Santrich, lo habrían le habrían dado de baja y luego las tropas habrían sido retiradas supuestamente en un helicóptero. No hay confirmación de ninguna de las dos versiones, y lo único cierto es que esto ocurre una semana después de que la Corte Suprema de Justicia aprobó la extradición de Santrich a Estados Unidos por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Mañana vamos a estar hablando con agentes de inteligencia, personas que estuvieron detrás de la pista de Jesús Santrich durante muchos años, generales de las fuerzas militares, con exfuncionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia, para que nos cuenten qué tan cierta podría ser cualquiera de las versiones y qué realmente es lo que se sabe en este caso. Pero Santiago, ¿mañana se sabe si sí o no murió? Pues Jaime, es que va a ser muy difícil porque la única forma de saber si sí o no murió es pues un dictamen de la autoridad legal de medicina legal en Venezuela o en Colombia, si es que el cuerpo está en alguna parte en Colombia y es cierta la versión de los militares y del operativo militar y que confirme que en realidad se trata de Santrich. Y aquí lo que han dicho muchos expertos esta tarde es que ese no va a ser el escenario, que el escenario va a ser que el cuerpo no va a aparecer y que Venezuela de alguna forma va a terminar confirmando la versión de las disidencias sin que haya sin que aparezca el cuerpo. Cualquier cosa podría pasar, no sabemos, en todo caso nada es confirmado y a esta hora no se sabe si murió, si no murió y a manos de quién. Para cualquier cosa, infórmenle a las autoridades que tenemos en la mesa un médico forense brutal que es el señor Quincy Samper. Eso le voy a decir, me dicen Quincy para cualquier cosa. Siguiente noticia para mañana, Santiago. Bueno, y la siguiente noticia para mañana, que también nos va a ocupar toda la agenda, es pues el paro. Hay nueva jornada de movilizaciones en todo el país. En Bogotá hay convocatorias, pues en resumen, en toda la ciudad, en Héroes, en el Sena de la 30, en el Parque Nacional, en el Museo Nacional, en el Centro de Memoria, en el Portal Américas, en el Parque El Virrey, en la Universidad Nacional, calle 26 con 30, Autopista Norte con 100, en el Monumento de los Héroes, bueno, en todas partes en Bogotá, a lo largo y ancho de la ciudad de convocatoria y también a lo largo y ancho de todo el país. Lo que ha pasado no en los últimos días, placa, ¿no? Cuando Santiago, hay... Mañana no hay pico y placa. No. Para no hay pico y placa. No sepa, sí, mañana se levantó el pico y placa. Exactamente. En las últimas convocatorias a paro nacional no ha habido grandes hechos de violencia. Es decir, lo que hemos visto en los últimos días cuando hay jornadas de paro nacional es que estas movilizaciones son organizadas, tienen una logística, las personas protestan y no hay grandes hechos de violencia. Pero estos días han sido un poco más tensos porque la gente ya no está aguantando los bloqueos y los propios ciudadanos se están enfrentando contra quienes bloquean las vías. Vimos un caso muy específico en Villavicencio en las últimas horas en donde una señora se enfrentó a los manifestantes porque no la dejaban pasar en su vehículo con su acompañante, y la situación en Yumbo pues de ayer en la noche fue muy tensionante con vándalos aprovechando el momento del país para generar disturbios y caos y además una situación muy peligrosa con petróleo y gasolina muy cerca. Entonces esperemos que mañana no ocurra ningún hecho de violencia, estamos muy atentos, tenemos reporteros en todo el país y les vamos a contar detalle a detalle. Santiago, muchas gracias. Te mando un gran abrazo y mañana estaremos pendientes de 6 a 10 de la mañana en las noticias de la FM. Bueno, leamos los últimos tweets, Nico, ¿sí o no? Pues hombre, ¿qué más remedio, sí o no? Sí, ¿echamos cháchara? Echemos cháchara. Lo mío es conversar, es charlar. ¿Duro? Es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Andrés Galindo, a la pregunta, Nicolás. A la pregunta del día de hoy, en los originales, que es complete la frase para ser perfecto, solo me falta... Tener un dinosaurio. Andrés Galindo, de acuerdo al filósofo Homero Simpson. Nota, Nico. 0-1. Jaime, te perdiste la nota de Nicolás de los 26 millones por un tiquete mojado. Uy, la vi hace rato. Refrito. Buena nota. Nota, Nico. ¿Refrito? No. Uy, concho. La vi el viernes. Pero, el que no cuenta... No, es que yo no iba a contar eso. ¿Usted qué hace trabajando, señor? Dice Guillermo González. Si la dictadura dice que no puede, felicitaciones por su postura sensata respecto a lo que pasa en el país. Bueno, nota, Nico. 0-1. No, 5-4. 0-1. Hablo por muchos oyentes de aquí del Twitter, señor director, y queremos expresarles si puede considerar un día en la semana donde Nico programe una canción, solo eso. Lo voy a pensar, muchas gracias. Puede ser el viernes. 5-8. Guillermo Arango, el Cucho Hernández y Cubo. Gracias, Guillo. Nicolás Samper, jue madre, todo, tiene la razón. ¿Qué es eso? ¿Qué es, no, es qué? Que imagínese que un oyente me corrigió porque el Mallorca descendió en la temporada 19-20, es decir, hace no tanto. Pero yo tenía como el recuerdo de un Mallorca lejano, pero no, tiene toda la razón el oyente. Entonces, Guillo, ahí se metió en la conversación. O sea, Guillo hoy esta vaina, hermano. Siempre. Más hincha de este programa, Guillo, no puede haber. A ver, la nueva serie de Netflix, Halston, sobre el talentoso y excéntrico diseñador y con la actuación de Ewan McGregor, es para no perdérsela. Es que no sé, es bonita, pero es que a mí los diseñadores no me calan, no me camelan. ¿Ah? Mm. Mm. Lo que me falta es controlar a mi amiguito para que no me haga quedar mal cuando veo tanta truza gustada en el Parque Nacional. Carlos Gómez, 0-1. 0-1. Ahí ve un poquito de cháchara, ¿ya? Ricardo Soto, perfecto, perfecto, como Jaime o Nicolás, jamás llegaré, pero ayudará mucho si al menos por una vez en la vida pudiera complacer el cuerpo de la señora Laura Catalina hoy. ¿Cómo? ¿Eh? Ricardo Soto Zapata, nota, Nico. 5-4. Iba muy bien hasta el señorial. 5-9. Sí, el señorial sí estuvo tenaz. Te mató. Difícil, dice J.M. Montoya. Ni siquiera Nicolás con toda su sabiduría vislumbra la perfección. Ahora yo, pobre mestizo de baja estatura, al que le sobran las imperfecciones. Nico. Mm. Para ser perfecto solo me faltan los datazos de fútbol de Nicolás, que a nadie le importa, como dice Jaime. 5-4. 0-1. Bueno, así llegamos así como al final de esta vaina, hermano. Yo creo que ya pusimos música, ¿no? Sí. Sí. Ya volvemos, no te muevas. Volvemos con los millonarios. Los ricos. Con Escoja Pase y Viaje, gánese un bono para sus próximas vacaciones. Acumule oportunidades por cada 10,000 pesos en compras con sus tarjetas Davivienda y participe por uno de los 10 bonos por 5,000,000 de pesos para cuando llegue el momento de viajar. Inscríbase en escojapaseygane.com. Válido del 1 de mayo al 30 de junio de 2021. El bono es válido por un año. Términos y condiciones en escojapaseygane.com. Autoriza con juegos. Banco Davivienda S.A. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Una familia irresistible. Su historia está terminando, pero todavía hay mucho por conocer. Keeping Up with the Kardashians. Prepárate para el estreno de la última temporada disfrutando todas las anteriores on demand por Universal Plus. Disponible con tu suscripción de TV Paga. Well, the first thing you know, old Jeb's a millionaire. The kinfolk said, Jeb, move away from there. Said, en los originales, Los Ricos. Un reconocimiento a los que están forrados en billete. Porque tengo que disfrutar antes que yo me muera. Porque tengo que marchar y la plata se queda. Porque, como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. La plata es la que manda. Todo el mundo entero es la plata es la que manda, la plata es la que manda, la plata es la que manda. Para complementar la nota del Nico del amante que tuvo 20 años en Microsoft. ¿Qué hacer si eres Bill Gates y te acabas de divorciar? Pues lo que hizo él. Deja la imagen filantrópica y se refugia en la vida de mega rico en un exclusivo club de golf. Chapó para Bill Gates. No me diga. Como debe ser. Chapó en los para finales, Bill chapó. Gates, Jonathan. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Lo que es más allá de la estampa generosa cultivado en el hermetismo personal de 27 años de matrimonio, se está esfumando. Los divorcios son una de las llaves que abren los compartimentos cerrados y hacen que entre la luz. Gates se ha refugiado en un exclusivo club de golf en California, en Indian Wells. Se describe como uno de los más prestigiosos sitios privados de comunidades en Estados Unidos, un oasis de 300 hectáreas de ricos. ¿Cómo vamos, Nico? No, muy bien. No, es que el tipo sí ya está bien. Hasta la semana pasada su alianza con Melinda parecía de metal, como los Fabergé de Putin. De oro. Es la imagen de unidad que proyectaba hasta que... Es que yo le dijo a Melinda, ¿sabes que me cansé de este show de la filantropía? Yo soy rico, yo quiero vivir como rico. Get a life, coge oficio, ¿no? Yo creo. Bueno. La ruptura abrió la huerta. Bien, hacía ya un tiempo que la pareja está distanciada. Él le ha dicho a sus amigos que él ya no hablaba con ella, que no la tocaba, que estaban en vidas separadas. En todo caso, la decisión... la tomó ella, Melinda French Gates, que es su nuevo nombre, Melinda French Gates. Y él, tranquilo. Dice que la relación de Bill con Jeffrey Epstein la convenció de que debía romper. En su entorno se especulaba que Melinda quiere que el Vaticano anule su matrimonio, desagradecida. Pero la luz no ilumina solo sus intimidades. El foco también se ha puesto en la fortuna secreta que se ve el tamaño de la economía anual de Marruecos. Es que él tenía una cosa en Microsoft, pero la fortuna de él es de 108 mil. El problema que tienen ahorita es que el hombre tiene propiedades inmobiliarias, hoteles de lujo, aviones, mansiones en la playa, acciones, la mayor explotación agrícola de Estados Unidos, incluido el histórico rancho de Buffalo Bill en Wyoming, una larga lista en la que figura hasta un cuadro de Da Vinci. La cantidad de dinero y diversidad de activos desafían la imaginación, dice el New York Times. La separación de Jeff Bezos, el más rico del mundo gracias a Amazon y la escritora Mackenzie Scott, pues era fácil porque era unas acciones y chao. Pero este man está muy diversificado. La riqueza de Bill Gates está muy diversificada y ofrece más complejidad en el reparto. Tiene un acuerdo de división cuyos términos no han trascendido, Nico. Nada, no se sabe nada, no se sabe mucho. No, le ha dado 3,000 millones, 2,500. Salvo que de los chocolate. Dos se encaprichen con algo, no se augure pelea. Cuando se tiene tanto, recalcan los expertos, solo cambia la cantidad de miles de millones que puedan regalar a los que quieran. Bill dijo, ya no más a la filantropía. Ahora sí me voy a dar pues, gusto. Nota la buena vida. 5-8. Yo 6 le pondría a Laura. No, pues no, porque no escribió. No, no debería. Es que no escribió. No debería retirarse. Mi tipo la tiene clara para las cosas que pasan con lo de la pandemia. Recordemos que entregó 30,000 millones de dólares. Ya lo más, ya que pues sí, pero cuando se desentiende en esa plata queda como lo que le pasó a la ex de Jeff Bezos, que se la terminaron tumbando en estafas. Mi amor, yo no lo sé. Yo a Bill, si me llama, le digo, te apoyo. También, si me llama, yo soy incondicional. Sí, total. Sí. Apoyo 100%. Sí, ¿qué necesitas? Ya dio 30,000 millones de dólares. Ya, yo no creo que el tipo esté en paz con el mundo. Ahora que se dedique a rumbear, mijo, ¿no? Sí, bueno. Eso. Que viva la vida. Tiene plata. Vive la vida loca. Sí. Y está estrenando soltería. Debe ser, sí. Tiene una rumba de Bill Gates más sabor un vaso de babas, claro. Sí, qué horror, ¿te imaginas? No, pero es que no es una rumba que se sienta uno y le explique vainas y que juegue billar con uno que no hay que hablar, o sea, hay planes con Bill Gates, o sea, usted no tiene por qué pedirle que haga una rumba. Bill, ¿qué quieres, un partido de ajedrez? Pues mal callado juega, o sea, él no tiene por qué ser tan querido. Sopa. No, yo no paso, yo me quedo. Yo sí paso. No, yo no. No, yo tampoco. O sea, si eso me hace mi amiga de Bill Gates. No, bueno. Yo también, seremos enemigos jurados. No, ídolo. Me encanta, un tipo inteligentísimo. Ahora digan que no hizo nada. No, que es que fue un arepazo. No, ay, no, no, no, no. Y bueno, pero después. Algo de fortuna. Pues es que todo en la vida es suerte, hermano. La que no tuvimos nosotros la tuvo Bill. Nico, ¿usted tiene el ganador del Twitter de hoy? Yo espero. Sí, es que sí, porque suerte no tengo. Entonces, pues, ante un panorama tan desolador, sí tengo los ganadores del tweet, por supuesto, mire. Los ganadores fueron del tema del día de hoy, que fue complete la frase para ser perfecto, solo me falta. Fueron Jimmy Montealegre, que dijo ser el espejo de Laura Acuña cuando se convida a cremas y dice esto es mucha émbara. E Indio Hijo de Madre. Ese más merece un premio de honor. Es un buen tuit. E Indio Hijo de Madre dijo tener un chino inteligente, el vástago que tengo hasta el momento no ha dado la talla. Saludos al único rolo que no le gusta que haga frío. Ay, eso es usted, Nico. ¿Qué tal uno darse coba dándose premios, Laura? Pero siempre lo hace. No es sorpresa. Sí, siempre hace eso. No. Le da premios a los tweets que le suben el ego. La gente habla. El pueblo habla. Y hay que escucharlo. Hay que oírlo. Hay que oír al pueblo. Nico, pero usted ¿cuándo va a cambiar ese ego no que respeta. Tiene? Pero, yo oigo al pueblo. Yo oigo eso. Bueno, yo no sé si alcanzamos a música, pero por lo pronto a partir de mañana volvemos con los regalos de María Escobar. Y no sé si alcanza para música, Jonathan, pero por ahora los invito a las 8 en punto al sabor de la noche. Repaso número... Los espero ahí. 3. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. Buena suerte. ¿Por qué esta cortesía de World Culture Lab? ¿Por qué está prohibido? Más bien, ¿por qué no se permite que uno se muera en el Parlamento británico, un parlamentario? Veinte segundos más. No se me ocurre nada. Pues di, no se me ocurre nada y te pongo menos dos. Tranquila. No, pero menos dos no porque contestas. Porque tienen que indemnizar a toda la familia. Falso. Porque ese lugar no es el lugar adecuado para morir. Hay mejores. Nicolás, obviamente. Menos uno para Nicolás Samper por burlón y sarcástico. ¿Por qué? Pero son ingleses, son flemáticos. Podrían decir eso perfectamente. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Laurita, estás empatada. Sí. Nico, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? Laura, hoy bueno, que tendrían que guardar sus restos allí. ¿Y qué, Laura? Laura Natalia, no, porque nada, ofendería a la realeza. Orlando... Porque no es fácil escogerlos a ellos. Orlando, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Jaime, muy bien. Esa respuesta es que no la entiendo. ¿Qué quiere decir exactamente? Pues yo lo que asumí es que eso es un camello escoger esos parlamentarios. las cámaras altas, y entonces para ellos es un rollo, y no, usted no puede morir, punto. Oh, que esto es un problema aquí, nos dejan un problema acá. Pero no es difícil, hay una vaina que se llama el voto popular, brother. Porque es que además esto, yo no lo escribí, pero yo no sé si puede hacer, bueno, igual ya no, mejor no lo digo porque ya no tiene sentido decirlo. Había no, dígalo, que... hermano, porque de esto depende su punto. Porque es que yo me imagino que como allá no son tantos los señores estos, entonces esos deben hacerle mucho rito y mucha cosa, y debe costar mucho un entierro de ellos, y debe ser con todas las los prendengues y las cosas, y o sea, debe ser casi a la altura de los, como los que toman las leyes, los grandes, los que mandan ese país, a la altura de la, no sé, si como murió el príncipe de este de Edimburgo, o qué, deben hacerle mucha cosa en los funerales, debe costar un platal, me imagino. Claro, el problema es que no lo escribiste, Orly, desafortunadamente no está plasmado, ¿no? Creo que ya lo buscaste en internet y te salió. No. Lo siento mucho, bueno, pero no está escrito. Muchas gracias. Es lo que se me vino la... Lo pensé, pero... Voy a leer. A ver. Esto no vale porque, o sea, como dicen los jueces, overruled, no ha lugar, no está escrito. No sé usted qué le queda para terminar el programa. Tipo dice, primero, porque es muy difícil escoger al Parlamento, falso. Porque son muy poquitos, falso. Pero es que se me ocurrió otra cosa, dice Orlando, contesto. Porque si te llegaras a morir, ahí tendría que hacerte un funeral y enterrarte con los mismos honores del Estado, lo que conlleva un altísimo gasto económico por parte de la corona. Es un funeral como el del príncipe de Edimburgo. Nico, yo le hago una pregunta. Usted me dice... ¿Cómo que cómo? Ahí está grabado, bro. Ahí está grabado, bro. No sé qué decir. Pues que hay que considerar una expulsión de no, la paz. No, tranquilícese. No entiendo, un momentico. Pero... Lo que Jaime estaba leyendo esto desde el internet. Es que yo soy el que hace las preguntas. Es que eso me lo mandó World Culture Lab. Usted leyó eso en internet. Yo por eso dije, no digo, pero usted es el que lo hace hablar a uno. Yo por eso dije, yo me quedo quieto. Ahora, porque yo sí lo pensé. No tiene que haber otra razón, pero me quedé quieto y dije otra cosa. Y lo que vale es lo que escribí. Pero eso no quiere decir que yo haya visto nada. Qué pena. Por eso dije, mejor me quedo callado. Y lo obligan a uno a hablar. Ah, bueno. Y luego no vale. No, nunca va a valer lo que no está escrito. Mauricio Amado dice, era un anzuelo, cayó Orlando. Voy a pasar derecho, brother, porque esto sí es no, muy... Perdón, director, ¿cuál cayó Orlando si estoy diciendo que eso no lo escribí? Por eso dije, pensé eso, mas no lo dije. Por eso escribí otra cosa. Pero yo puedo decir que me parece curioso.